Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras y estamos a punto de lanzarnos en el proceloso mundo de los Beatles. Pues sí, nos vamos a dedicar una serie de programas a los Beatles y a dedicárnoslos en nuestro honor y sobre todo el mío, que ha sido mi cumpleaños. Sí, ya, hombre, ya te felicitamos ayer, ¿no? El sábado. No, ayer no, perdón, el sábado. Y bueno, el aletino es que... Ya, fíjate que te tenían que hacer un regalo y te llevaron carbón. Pero bueno. Sí, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada. Felicidades a la Rea. Claro, claro. Vamos a ver. Los Beatles sin los Beatles. Hay decenas y decenas de canciones maravillosas. Decenas. Por supuesto, maravillosas ya son las originales de los Beatles, pero de versiones increíbles que merecen la pena escuchar. Ya vais a ver. Sí, sí. Hay gente que ha conseguido no destrozar las maravillosas canciones de los Beatles en sus versiones. Claro, el problema de todo esto es que como hay centenares de versiones de las canciones de los Beatles, muchas sí han conseguido destrozar las canciones de los Beatles, pero es verdad que hay muchas que les han dado un giro tan bonito que merece la pena ser escuchadas. Y esas son con las que nos vamos a quedar y vamos a construir estos programas dedicados a los Beatles y sus versiones. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Acabamos de escuchar a Aretha Franklin haciendo una versión de Eleanor Rigby, ni más ni menos, ¿eh? La reina del soul canalizando aquí su soul a los Beatles. Sí. Sacó en su disco This Girl's in Love with You, de 1970, a no confundir, por cierto, con la famosa This Girl's in Love with You, que es un tema de Burbacara, pero que no tiene nada que ver con... Con este. Con este disco. O sea, con este disco, quiero decir. Así es. Esta canción que ha sido versionada pues por bastantes músicos y músicas de soul, como por ejemplo bueno de Ray Charles, pero realmente la versión de Aretha es maravillosa. Que por cierto, hemos empezado con esta porque en realidad todo llega porque un día, escuchando la radio, pues oímos esta versión de Eleanor Rigby de Aretha Franklin. ¡Ay, mira qué chula! Y entonces dijimos, bueno... Y dijimos... Pues... Porque no tiramos de ahí, a ver qué sale. Digamos, esta banda tiene potencial. A ver para dónde tira, vamos a seguirlos. Bueno, que no se nos olvide, podemos ir diciendo, bueno, esto fue del Revolver, el original es del Revolver de 1966. Vamos a avanzar. Vamos a una canción con coda, la canción con coda por excelencia. ¿Cuál? Hey Jude. La gran canción de Paul McCartney. Hoy no me suena, ¿eh? No me suena. No te suena de nada este single que sacaron los Beatles en 1968, creo, y que un año después, no más, el bueno de Wilson Pickett versionó en esta maravillosa canción que vamos a poner. Sí, señor. Y salió en su disco titulado con ese mismo nombre, Hey Jude. La verdad es que la versión es una sobrada, o sea, bueno, no es tan larga como la original, pero tiene ahí esos vientos y esas cosas, y tiene una cosa muy graciosa, muy interesante, que es que aparece Duane Allman, ni más ni menos, el de los Allman Brothers, en su primera grabación como sideman, como se dice, como sideman, como músico de sesión. Grabador, digamos, de disco, de otra vez, eso. De estudio. Como músico de estudio, que no me salía. Y además lo hace muy bien, por cierto. Pues sí, lo hizo tan bien que el bueno de Eric Clapton, cuando escuchó esta versión, se quedó con la guitarra de Duane y preguntó por él. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let it. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Una versión doble, o sea, una sesión doble. Across the Universe, del Let It Be del 70, que la han versionado, yo qué sé, Rufus Wainwright, Bowie con Lennon, Fiona Apple, o sea, tanta gente. Pues vamos a poneros dos Across the Universe, porque los dos nos parecía imposible elegir el uno o el otro. Si quieres podemos empezar por Fiona. Fiona Apple. Muy bien, Fiona, que lo petó el año pasado con su disco Fetch the Bolt Cutters, y que en 1998 hizo esta versión para una serie de televisión. Sí, para la banda sonora original de Pleasantville. No, no es una serie, es una peli, ¿eh? Fue una peli. Ah, sí. Ah, es verdad, una peli. Que estaba Tobey Maguire, ¿quién más estaba? Jeff Daniels, Reese Witherspoon... Que casi estuvo nominada, yo creo. Bueno, si no recuerdo. A ver, yo tengo que reconocer que no la he visto. Sé de qué va. Sé que están viendo la tele y de repente, como que los viajan ahí, como a los años 50 y tal. Bueno, en fin, pues eso. Me quiere sonar. Escuchemos esta maravillosa versión. Rain into a paper cup. They slither while they pass. They slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing. Across the universe, thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo. Nothing's gonna change my world. Y vamos a enfrentar la versión de Fayona con la versión de David Bowie, ni más ni menos. Sí, bueno, enfrentarla, no sé, ¿no? Bueno, no sé si sería la palabra. Tú me entiendes. Vamos a esta versión que grabó David Bowie, ni más ni menos que con el mero John Lennon, en Nueva York para su disco John Americans, publicado en el año 75. Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Nothing's gonna change my world. Y Jeff Beck oh. cogió ni más ni menos que a Day in the Life, In the Life. In the Life. In the Life. Del Sgt. Peppers de 1967. Uh-huh. Y bueno, hasta la ha interpretado hasta la saciedad en sus directos con gran éxito. E incluso hay que decir que el bueno de Jeff Beck ganó un Grammy por la versión de A Day in the Life que había hecho. Mira tú. Oye, qué manía con decir A Day in the Life en vez de Life. Es, A Day in the Life. Al final le vamos a cambiar el título, tío. Pues sí, ya te digo. Oye, ¿tú sabes que el Grammy este que ganó se lo produjo ni más ni menos que George Martin? Ah, claro. Vaya morro. En el 98. Así no me extraña que le hayan dado el Grammy. Si te vas directamente al productor de los Beatles, cualquiera. Oye, ¿qué te parece si ponemos la versión en directo que grabó en el B.B. King Blues Club and Grill de Nueva York en el 2003? Me parece muy bien. Thank you. Bueno, pues nos vamos con la música argentina. Uh-huh. Y a la versión que hicieron los Fabulosos Cadillacs del Strawberry Fields Forever. Sí, señor. Un tema que incluyeron en su disco Rey Azúcar del año 95 y que contó con la producción de Tina Weymouth y Chris Franz, la base rítmica de los Talking Heads, ni más ni menos. Es que tiene todo, ¿eh? Este tema. Aparecen ahí los Talking Heads, los Fabulosos Cadillacs, Blondie, ¿no? Blondie. Bueno, sí, la cantante de Blondie, uh-huh. David Harry, haciendo un maravilloso featuring con la voz solista de los Cadillacs, con Vicentico. ¡Ska! Savoy Truffle, otra canción. Esta es del álbum Blanco, maravillosa, canción del 68, que ha versionado gente como Fish, como Ella Fitzgerald, Fish, y demás. Pero estamos oyendo... ¿Has dicho Fish? El mítico cantante de pro. Lo que pasa es que no he dicho Fish. No estoy hablando de Fish, el ex cantante de Marillion. Estoy hablando de la banda de Jam Fish, escrito con PH. Por delante. Vale, sí, sí, vale, sí. Vale, me quedo más tranquilo. Pero la versión de Ella, de 1969, de su disco Ella, del mismo nombre, es maravillosa, ¿no? Este tema de Harrison. Muy poca gente se ha atrevido, en realidad, a meterle mano a este tema porque tiene esos arreglos extraños, que son un poquito complicados de hacer y tal, ¿no? Pero Ella salió completamente victoriosa en esta temprana versión de este maravilloso tema, Savoy Truffle. Ginger swing with a pineapple heart, a coffee dessert, yes, you know it's good news, but you have to have the mumble out after the Savoy Truffle. Cool cherry cream, nice apple tart. Blown down the blues, but you have to have them all cool out after the Savoy Truffle. Might not feel it now, but when the pain gets through, you're gonna know and how. The smell is gonna fill your head, but when it comes too much, you're gonna shout aloud. Ahora nos vamos a una pléyade de jarroqueros que se tuvieron que juntar para poder hacer una versión digna de los Beatles. Sí, y bueno, de hecho, se juntaron una pléyade de jarrock para hacer un disco que se titulaba Butchering the Beatles, en 2006. O sea, despiezando, ¿no? Como cuando despiezas la carne, destrozando a los Beatles. El matadero. Y hay que reconocer que... ese disco, yo no sé si lo has oído, pero no. El disco es regulero, ¿eh? O sea, hay muchas de las canciones que, de hecho, destrozan a los Beatles, pero para mal. Dios. Pero hay canciones muy... sí, pero hay canciones muy chulas, ¿eh? Hay versiones ahí metálicas y tal que están fenomenal. Y podemos escoger Hey Bulldog, del Yellow Submarine, de 1969. Muy bien. Que fue versionada en este Butchering the Beatles de 2006 por ni más ni menos que Alice Cooper con Steve Vai y Dave McCracken. El mítico bajista de los Guns N' Roses. Sheepdog, standing in the rain. you think you're something special when you smile. Childlike, no one understands. Jackknife in your sweaty hands. Some kind of innocence is measured out in years. You don't know what it's like to listen to your fears. Iñaki, esta es una versión de una banda que a ti y a mí nos gusta mucho, a ti especialmente, los Corner Shops. Jo, los Corner Shops ya sabes que son mi ojito derecho en cierta manera. Mm. Parece que nunca se les valora lo suficiente. Bueno, a ver, tampoco quiero decir... Ay, pobrico. Tampoco digo que tengan que estar en el top ten de nada, pero que bueno, hacen discos que están muy bien. Sí, hombre, está y muy en bien. Su maravilloso When I Was Born for the Seventh Time, que es del 1997, si no recuerdo mal... Pues, ¿hacen qué? Hacen una maravillosa versión. Hacen una maravillosa versión y se llevan a su terreno y se lo reapropian. Precisamente todo ese rollo un poco hindú con sitares, etcétera, que pusieron de moda los Beatles. Uh-huh. Y en esta maravillosa versión del Norwegian Wood, del Rubber Soul del 65, que además el bueno de Tinder Singh canta en Punjabi. Es como una especie de canción protesta, anticolonial. Thank you. Dukhalia, Henny, Achi, Norwegian Lugrees. Ole Kiare la Lambeja, Jite Bide Margi. Me Ale Wale de Kiakoi Ote Kosi Nisi. Me Tui Te Begea, Sama Sochke, Odi Shrabike. ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਸ ਪਈ ਜੁਗਾਈ ਹੈ ਨੀ ਐ ਅੱਛੀ ਨੋਵੀ ਜਨ ਲੱਕੜੀ Bueno, vamos a continuar con una versión que a mí me encanta, que son los Meters haciendo el Come Together de Abbey Road del 69, Meters, please, que salió Meters. En su disco Kickback de 2001, que es como una colección de cosas que no habían publicado previamente y que está lleno de versiones, no solo de los Beatles, sino que ahí está una versión maravillosa del Down by the River de Neil Young, hay versiones de Booker T and the MGs, de los Rolling, de Hank Williams, bueno. Este Come Together en clave funk de New Orleans es maravilloso. Yeah. Bueno, nos vamos con Peggy Lee, la gran cantante de los 50s y 60s, que hizo varias versiones de los Beatles. Sí. Y nos vamos a quedar con una de sus canciones más icónicas. Sí, con A Hard Day's Night. Que por cierto, hay otra versión de Otis Redding que también es para verla, ¿eh? Y oírla. Es que, y para oírla, sobre todo para oírla. Sí. Pero hay que reconocer que Peggy Lee, la verdad es que hace, no sé, tiene algo. He estado recientemente escuchando los discos antiguos, no podía ser menos que antiguos, de Peggy Lee. Y tanto, porque se murió en el año 2002 con 82 años. Y esta mujer, he estado leyendo por ahí, compuso más de 270 canciones, que no está mal. Uy. Y grabó más de 1.100 temas. Bueno, una cosa tremenda. Madre mía, qué prodigio. Bueno, vamos a su disco Pass Me By, de 1965, para escuchar este A Hard Day's Night. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the thing that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money, buy your things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So I love to come home, 'cause when I get you alone, you know I feel alright. When I'm home, everything seems to be alright. When I'm home, feeling you holding me tight. Hard day's night, and I've been working dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the thing that you do will make me feel alright. Y si te parece, Iñaki, hacemos otro programa doble con la mítica Something. Sí, sí, claro. ¿Cómo no? Something bien merece un programa doble, que podría haber sido hasta triple, porque de Something ha habido versiones de Isaac Hayes. Hay una versión de Isaac Hayes que dura como tropecientos mil minutos, que está muy bien. Madre mía. Elvis hizo también una mega versión. James Brown, que es uno de los que nos vamos a poner. Uh-huh. Esta canción. ¿Por qué empezamos? Pues vamos a empezar precisamente por James Brown. Bien, bien. Que en el año 1973 hizo esta versión en clave soul desgarrado del tema de Something. I got to believe in something. Wanna believe. Got to believe. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. Oh, now I don't want to leave her now. You know I believe it now. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me, oh, remember now. You know I believe in how you got to believe in some. Hey, oh yeah, make me Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Y recién salida del horno, la cantante millennial por excelencia Billie Eilish ha publicado el 3 o 4 de diciembre su versión de Something. En esta clave así como moderna y tranquila, todo en uno, tan suya. A su rollo, a su rollo. Bueno, pues acabamos nuestro primer programa sobre los Beatles y... Bueno, sobre los Beatles sin los Beatles. Las versiones de los Beatles. Versiones. ¿Y qué? ¿Y la semana que viene hacemos un segundo? Que nos hemos dejado un montón de cosas. La semana que viene hacemos otro más porque esto es un no parar de versiones de los Beatles. Agur. Agur. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't wanna leave her now. You know I believe in her. Smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't wanna leave her now. You know I believe in her. You